¡Levántate de fuego! ¡Segadora! ¡Segadora enemiga! ¡Granada! ¡Granada! ¡Granada! ¡Despliegos en cuatro! ¡Segadora! ¡Lanzando segadora! ¡Granada! ¡Granada! ¡Granada! ¡Lanzo granada aturdidora! ¡Granada aturdidora! ¡Humo lanzado! ¡Humo lanzado! ¡Lanzo C4! ¡Blanco neutralizado! ¡Blanco neutralizado! ¡Eliminado! ¡Eliminado! ¡Blanco abatido! ¡Blanco abatido! ¡Enemigo abatido! ¡Enemigo abatido! ¡Cayó! ¡Cayó! ¡Colocando Claymore! ¡Colocando Claymore! ¡Cúbrame recargando! ¡Cúbranme recargando! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Cambio de cargador! ¡Cambio de cargador! ¡Recargo munición! ¡Recargo munición! ¡Cúbranme, recargo! ¡Cúbranme, recargo! ¡Me dieron! ¡Me dieron, me dieron! ¡No disparan! ¡No disparan, no disparan! ¡Aquí me están disparando! ¡En marcha! ¡Voy! ¡En marcha! ¡Ya voy! ¡Cúbranme, me largo! ¡Hombre abatido! ¡Hombre abatido! ¡Perdimos a uno! ¡Hombre abatido! ¡Recibido! ¡Recibido! ¡Recibido! ¡Recibido! ¡Recibido! ¡Recibido! ¡Hecho! ¡Recibido! ¡Me encargo! ¡Recibido! ¡Me ocupo! ¡Ok! ¡Me encargo! ¡Ok! ¡Me ocupo! ¡Entendido! ¡Recibido! ¡Voy! ¡Recibido! ¡Voy que quemo! ¡Base de fuego! ¡Segadora! ¡Segadora enemiga! ¡Granada! ¡Granada! ¡Granada! ¡Despliego C4! ¡Segadora! ¡Lanzando segadora! ¡Granada! ¡Granada! ¡Granada! ¡Lanzando aturdidora! ¡Aturdidora! ¡Humo lanzado! ¡Humo lanzado! ¡Lanzando C4! ¡Blanco neutralizado! ¡Blanco neutralizado! ¡Eliminado! ¡Eliminado! ¡Blanco abatido! ¡Blanco abatido! ¡Enemigo abatido! ¡Enemigo abatido! ¡Cayó! ¡Cayó! ¡Colocando Claymore! ¡Colocando Claymore! ¡Cúbranme! ¡Recargando! ¡Cúbranme! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Cambio de cargador! ¡Cambio de cargador! ¡Cargando munición! ¡Cargando munición! ¡Cúbranme! ¡Recargando! ¡Cúbranme! ¡Recargando! ¡Ay! ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Nos disparan! ¡Nos disparan! ¡Nos disparan! ¡Aquí me están disparando! ¡En marcha! ¡Voy! ¡En marcha! ¡Ya voy! ¡Cúbranme! ¡Me largo! ¡Hombre abatido! ¡Hombre abatido! ¡Perdimos a uno! ¡Hombre abatido! ¡Recibido! ¡Recibido! ¡Recibido! ¡Recibido! ¡Recibido! ¡Hecho! ¡Recibido! ¡Me encargo! ¡Recibido! ¡Me ocupo! ¡Ok! ¡Me encargo! ¡Ok! ¡Me ocupo! ¡Entendido! ¡Recibido! ¡Voy! ¡Recibido! ¡Me ocupo! ¡Deploy C4! ¡Flash out! ¡Toss it a flashbang! ¡Frag out! ¡Frag out! ¡Frag out! ¡Toss it a stun grenade! ¡Throw it stun grenade! ¡Pop it smoke! ¡Pop it smoke! ¡Throw it C4! ¡Target neutralized! Target neutralized. Target down. Target down. Tango down. Tango down. Enemy down. Enemy down. He's down. He's down. Plenty Claymore. Plenty Claymore. Cover me. I'm reloading. Cover me. I'm reloading. Reloading. Reloading. Changing mag. Changing mag. I'm out reloading. I'm out reloading. Cover me. I'm reloading. Cover me. I'm reloading. I'm a hit. I'm a hit. I'm a hit. Taking fire! Taking fire! Taking fire! I'm taking fire over here! Moving! Moving! I'm moving! I'm moving! Cover me, I'm moving! Man down! Man down! We got a man down! Man down! Copy! Copy! Copy that! Copy that! Roger! Roger that! I got it! Roger, I got it! Copy, I got it! Copy, I'm on it! Got it! Copy! On it! Roger! I'm on it! Base of fire! Flashbang! Enemy flash! Grenade! Grenade! Grenade! Deploying C4! Flash out! Tossing a flashbang! Frag out! Frag out! Frag out! Tossing a stun grenade! Throwing stun grenade! Puppet smoke! Puppet smoke! Throwing C4! Target neutralized! Target neutralized! Target down! Target down! Tango down! Tango down! Enemy down! Enemy down! He's down! He's down! Planting Claymore! Planting Claymore! Cover me, I'm reloading! Cover me, I'm reloading! Reloading! Reloading! Changing mag!